Bienvenida Noelia Recalde, Valvé, estaba sonando con Pedir la Claridad. Ese tema, todos son lindos en el disco, pero este es como el tema especial, ¿o me equivoco? Este tema es especial, sí, porque pide la claridad para todos. Pero no, queremos a todos los temas. ¿Viste cómo es Valvé? Sí, sí, vi cómo es Valvé. Lo vi en vivo a Valvé, escuché todos los discos de Valvé y veo cómo es. Cuando vi la presentación de este disco, Pedir la Claridad fue un momento, ¿no? También. Sí, ah, sí. En la presentación del disco estuvo especialmente bueno ese día. Vos paraste un poco todo también, contaste del arreglo de cuerdas, fue como darle el espacio. Qué buena memoria, sí, tal cual. ¿Qué se viene? ¿En qué andas, Noelia? ¿Qué es el Sonora Ciclo Internacional de Compositoras? Me metí en una organización de un festival internacional. No sé si te acordás de Larisa Bach. Estuvimos acá. Larisa Bach, sí, de Brasil. De Brasil. Bueno, ella me convocó para organizar este festival, porque se inició en Brasil este festival. Y es para darle fuerza a la escena de las mujeres compositoras. Uh-huh. Entonces me dice, me parece que vos podrías organizarlo en Buenos Aires. Porque además ella conoce que yo también organizo el Martes Rueda, entonces conoce todas las puntas que se pueden desplegar a partir de eso. Y me dijo, mirá, esto es una producción colaborativa, nació en el 2016. Hay 16 países participando, o sea, todas las que producen este festival también son mujeres creadoras, también son mujeres compositoras. Y me dice, bueno, yo te paso todo la gráfica, más o menos la idea general, el concepto, y vos desplegás lo que quieras, digamos. Armá tu equipo de trabajo y hacelo, como quieras. Y Alto Lío se viene armando porque sí. Este sábado se va a manifestar, 16 de septiembre, 20:30 horas en La Tangente, Honduras 5317, un lugar que todavía no tuve la suerte de visitar, pero todo el mundo que fue me dijo, suena muy bien y es muy cómodo para poder ver conciertos en vivo, así que gran ocasión para el Sonora aquí. Qué lindo lío en el que te metiste, Noelia, y a una persona que buscaste como cómplice de este lío, es Dolores Kovács, que va a estar presente en el ciclo de este sábado. Dolores, gracias por estar, ¿eh? Un placer, buenos días. ¿Cómo te llegó la invitación de Noelia y qué te parece esta idea de poder pensar las compositoras así como mujeres unidas en un ciclo con un criterio común? Me parece que es un momento en el que hay como una gran fuerza de unión de las mujeres en la música y en muchos aspectos. Nosotros ya lo estamos viviendo desde hace un par de años y me parece una gran ocasión justamente encontrarnos en la música. Y yo creo personalmente en que en la mujer hay algo especial, en la música y en la creación. Así que me parece un honor para mí estar poder participar. Y me llegó, en realidad, me llegó la invitación porque me postulé. Nos postulamos muchas artistas a la convocatoria y me avisó, ¿no? Y me dice, mirá tu mail. Y no podía creer realmente. No sé. Me sorprendió. Habiendo tantas mujeres que admiro en la escena musical local. Y así que estoy muy, muy honrada de estar participando. Y por supuesto, para todo el público, conocer un montón de canciones nuevas que pueden estar dando vueltas. De hecho, de las propuestas que va a haber este sábado, yo conozco muy pocas. Debería poder estar, no estaré en Buenos Aires, pero me encantaría poder conocer toda la música y la suerte de tener a Dolores acá con la guitarra. Así que, Dolores, si querés compartir música en vivo, adelantamos un poco lo que va a pasar en el Sonora este sábado. Grande Manu, que en el medio de la operación entró un mate a pedido del público. A pedido del público, que sí, me faltaba el mate de la mañana, si no me despierto. Y acá les dejé un enchastre. Bien, perfecto. Yo lo sigo. Por acá. Uy, te tiré los anillos. Perdón, no hay problema. Después los levantamos. Bueno, este tema es el último que escribí, está recién nacido. Así que va. ¿Cuántas? Dolores Kovach compartiendo su música en vivo aquí en el cierre de este programa de jueves de La Mar en Coche por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com, anticipando lo que va a pasar en Sonora, el ciclo internacional de compositoras, este sábado 20-30 horas en La Tangente, Honduras 5317. Además de Dolores va a estar Tina Pérez, Bienvenidos a la Computadora, Caro Merlo de Fly Fly Caroline, Gaby Moyano de Il Parco del Monstruo y La Colmena presentándose en esta edición. Imagino también, Noé, que más gente puede mandar su material y empezar a pensar en futuras ediciones de este ciclo, ¿no? En realidad hicimos una convocatoria abierta para esta presentación y se anotaron más de 130 propuestas y teníamos que elegir 5. O sea, ya era un delirio, ya fue un delirio. La realidad es que la escena está creciendo a pleno. Ojalá se pueda repetir el año que viene, pero bueno, hay que hilar fino, ver cómo se puede llevar a cabo la producción, porque es mucha información, y somos dos organizadoras. Estamos con José Chevalier, ahí una fotógrafa y amiga, capa total. Pero sí, por ahora no vamos a abrir otra convocatoria, pero que estén atentas las que quieran participar el año que viene. Y lo más importante es que nos acompañen en este festival y vean de qué se trata. Y vos comiéndote las uñas mientras tanto en el rol únicamente de productora, si no vas a tocar. Al contrario, abanicándome. Ah, claro. Disfrutando. Porque... ¿Con un habano? No, con un habano no. Con un Baileys. Ah, con un Baileys. Ajá. Sí, voy a estar disfrutando ahí porque soy fan de todas ellas. Me encantaron sus propuestas, si bien no he visto todos sus formatos en vivo, pero para mí es un placer estar al servicio también. Y no la pata siempre de producción la conoces porque Valvé se maneja de manera autogestiva desde siempre también, con lo cual sabes bien de tener turnos de únicamente redes sociales, únicamente responder sí, correos, ¿no? Tal cual, sí, la autogestión te va marcando el camino y bueno, vino esta posibilidad, la acepté, me está dando unos frutos hermosos y conectando con chicas que son las capas. Dolores, se te anuncia en banda, ¿cómo es la formación con la que te vas a presentar en el Sonora? Me voy a presentar con Ale Mofardín en bajo, con Nacho Gulias en batería, con Fabián Araya en flauta traversa y con Iné Bernet en coros. Linda formación. ¿Tenés ganas de hacer otra? Bueno, dale. Si querés, esta la hemos cantado juntas, así que a ver, si querés. De acuerdo, tiro. Yeah. Dolores Kovach aquí con nosotros, va a estar presente en el Sonora Ciclo Internacional de Compositoras junto a Tina Pérez. Bienvenidos a la computadora, Caro Merlo, Gaby Moyano y La Colmena. Este sábado, 20-30 horas en La Tangente, Honduras 5317. Muchas gracias, Dolores, por estar acá con tu música. ¿Qué es lo que logra tu guitarra en la profundidad que tiene el sonido? ¿Es el tamaño de la caja? Sí, creo que es. Sí, es un poco el tamaño de la caja, la madera que tiene caoba. Sí, la caja es enorme también. Es hermosa. Así que tiene las cuerdas, tiene un calibre bastante grueso. Así que... Bien, va hondo el asunto entonces. Va hondo. Noelia Recalde, podés dejar el Baileys y saludar también si querés. Estaba tan contenta. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Diego. Es un placer para nosotros estar acá. Le invitamos a todos y todas a acompañarnos en el festival. O también nos pueden buscar en las redes como Sonora Argentina. Y bueno, eso va a haber. Mira, te cuento más o menos. Tina Pérez hace unas canciones preciosas. Va a estar con una baterista, con una batería electrónica. Después, Bienvenido a la Computadora, es un dúo de mujeres electropop. Genial. Caro Merlo de Fly Fly Caroline es de Córdoba. También canciones increíbles. Gaby Moyano recita poesía. Y acá lo que no está es que va a haber performance y danza también en el evento. Por último, La Colmena son 16 mujeres cantando.